Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza. Y al acostarnos, pensemos que amanecerá. Esta es una frase de Noel Clarazo. Buenos días a todos, qué gusto estar conectados ya con ustedes para ofrecer la mejor información cultural a través de las radios de la Casa de la Cultura. Estamos miércoles 8 de julio. Les recordamos que a las 7 de la noche tendremos la exposición del maestro Edison Terán. Así que esperamos que usted se conecte a la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es. Seguimos y recibimos el saludo ya de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, amigos. Así es, estamos ya dando inicio a una nueva jornada informativa con todas las actividades, hechos y criterios artísticos que se dan en nuestra casa, en el país y en el mundo. Los mensajes que mantenemos es cuidarnos en estos momentos difíciles. Adelante, Alex. ¿Qué tal, Darío, Laura? Un abrazo para ustedes, compañeros, y para nuestros oyentes conectados ya con este espacio informativo. Estamos en la mitad de la semana jornada correspondiente al día 8 de julio del año 2020. Tenemos importante información para todos ustedes, así que le invitamos a acompañarnos. Con este preámbulo, les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Agrupación Cultural Resonar presenta en tres redes sociales la obra Las Albas, un clásico teatral. Ecuador está presente en el segundo Encuentro Internacional de Arte Escénico de Asia. 10 obras son parte de Crucigramas Urbanos, exposición que la realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. El cine está consternado tras la muerte del músico Ennio Morricone. Familia del campo colombiano se convierte en estrellas de YouTube con sus videos realizados en casa. Participe de la convocatoria de fomento a proyectos educativos virtuales. Esta estará abierta hasta el 31 de julio. Hoy estaremos junto a Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Nos acompaña para contarnos acerca del tercer aniversario de la institución y las ambiciones en gestión de proyectos que se generarán a futuro. También nos acompañará Santiago Buitrón, coordinador de cooperación internacional de la Plataforma Cultural Post-Crisis, con quien vamos a hablar sobre las Jornadas Internacionales de Pensamiento Estratégico de la Gestión Cultural que arrancan desde el 15 al 24 de julio. Y en nuestra tercera entrevista hablaremos sobre la propuesta de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, enviada al COE Nacional con cuatro fases que componen un protocolo de seguridad, entre los que constan adquisición de divisiones acrílicas y señalética para los músicos. Todos estos detalles lo conversaremos esta mañana con Gabriela Sánchez, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. El 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia. Esto con el fin de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia. ¿Pero qué son las alergias? Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico, que al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente, como polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos y algunos fármacos, pueden provocar reacciones alérgicas en las personas. Esta enfermedad se produce por una abrupta liberación de mediadores inflamatorios, y que son los primeros causantes de los síntomas que experimentan los pacientes. Por otro lado, también se sabe que las alergias pueden ser hereditarias, por eso es necesario realizar estudios anticipados en los niños, una vez que han nacido, para tomar las debidas precauciones y evitar que la enfermedad se desencadene, trayendo complicaciones futuras. Las alergias pueden provocar muchos síntomas, pero no en todas las personas se manifiesta de igual forma. Por ejemplo, hay casos de personas que comienzan con trastornos en las vías respiratorias, provocados por la presencia de ácaros, polen y otros agentes que están circulando en el ambiente. Aunque la alergia resulta un agente difícil de controlar debido a los altos niveles de contaminación ambiental que en la actualidad existen en todo el mundo, no está de más seguir algunos consejos que puedan ayudar a evitar la exposición a ciertos agentes alérgenos causantes de los síntomas. Como por ejemplo, para evitar la aparición de algunos síntomas, lo más recomendable es no estar en contacto directo con ciertos agentes alérgenos como el polvo, el polen, los ácaros y ciertos alimentos, pelos de animales y algunos fármacos. En personas que han sido diagnosticadas como alérgicas, es importante mantener una buena higiene en el hogar, pero evitando el uso de ciertas sustancias que pueden desencadenar alergias. El Día Mundial de la Alergia resulta una fecha oportuna, sobre todo en estos difíciles momentos que atraviesa toda la humanidad, debido a la pandemia mundial conocida como COVID-19, y que resulta más peligrosa para todas aquellas personas diagnosticadas con este padecimiento. Se hace un llamado a tener una mayor concienciación tanto de los pacientes como a todos los encargados de atender esta emergencia sanitaria, de tomar las precauciones y medidas necesarias para que la enfermedad no cause más estragos en la población. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El replantear las actividades culturales ha hecho posible que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja ponga en marcha el Fondo de Apoyo a los Artistas Plásticos. Con esto se inauguró la exposición Crucigramas Urbanos de César Mayaguari. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, mediante un acto virtual, desarrolló la inauguración de la exposición Crucigramas Urbanos del artista lojano César Mayaguari Carrillo. El evento se efectuó el 2 de julio y se constituye en la primera propuesta que se inaugura dentro del programa de exposiciones visual 2020 que impulsa el núcleo provincial como parte del Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas, creado para apoyar a los artistas plásticos durante la emergencia sanitaria. 10 obras integran la propuesta del artista. Esta propuesta la realicé en el 2013. Es una propuesta que salió como tesis de grado, ¿no?, donde se tenía que construir una obra creativa. Pues para construir una obra creativa no es que te sale de la noche a la mañana, sino mediante un proceso de tiempo, de ir caminando, de ir visualizando algunos elementos, por dónde puedo crear, qué puedo hacer, algo diferente, algo, no una copia de una fotografía o un paisaje, sino más bien algo propositivo, algo de reflexión, algo también de crítica también a la vez, de lo que uno le molesta, de lo que uno vive. Y convive en una ciudad, pues el ser humano, no, si entendemos al ser humano como la persona que vive dentro de una ciudad, dentro de un espacio donde le puede agradar o no le puede agradar ciertas cosas, entonces pues tiene las ideas, tiene esa sensibilidad para poder plasmar en sus obras sus pensamientos, sus criterios y su imaginario más que todo. Diego Naranjo Hidalgo, director del Núcleo de Loja, señaló que la institución ha replanteado su accionar con el objetivo de seguir promoviendo el arte y la cultura. Para nosotros, como institución, es importante el hecho de seguir propagando y promoviendo la acción cultural en la provincia de Loja. Consideramos que estos difíciles momentos por los que atraviesa no solamente Loja, sino la humanidad entera, han llevado a un replanteamiento de las diferentes actividades. El sector cultural ha sido un sector muy afectado dentro de estos momentos críticos, pero pienso que en la cultura, en el arte, hemos aprendido a ser muy creativos y de una manera muy rápida y oportuna hemos replanteado los escenarios. Posiblemente estén cerradas nuestras salas de exposición, estén cerrados nuestros teatros, nuestros auditorios, pero no ha cesado la acción cultural, porque nunca puede cesar ni en los momentos más difíciles la acción de nuestros creadores, el sentimiento de nuestros creadores, la inspiración de nuestros creadores. Y en base a eso la Casa de la Cultura no puede paralizarse y ha tenido que responder a esa dinámica del sector cultural para en una acción oportuna replantear sus escenarios y en esta oportunidad pues trabajar estas exposiciones de tipo virtual. Para Gabriela Granda, administradora de las salas de exposición del Núcleo de Loja, la escena artística local ha mostrado una importante y dinámica actividad que dan cuenta de su vigor. Varias piezas de la autoría de estos agentes activos del campo del arte local conforman este programa que, con un criterio inclusivo, pero a la vez selectivo, congrega 9 exposiciones elegidas por su potencial creativo y crítico, así como por su destacada materialización en piezas que se definen en el marco de las artes plásticas, sector priorizado para cumplir la consigna del Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas, concebida por el actual directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Marco Montaño, artista y docente de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, fue el encargado de analizar la propuesta del artista. Crucigramas Urbanos es una propuesta plástica profunda, no es una propuesta de carácter coyuntural, no es una propuesta de carácter coyuntural para el momento, sino una propuesta que es de nuestro tiempo, y cuando es de nuestro tiempo, es para los tiempos venideros. Quiero decirles que tiene una propuesta de carácter muy singular, muy especial. Posiblemente le veo una propuesta que a veces no lo dice que es, pero muy, muy combativa contra este proceso de aculturación, contra este proceso de globalización, y en un sentido que se concatena toda la problemática dentro de lo urbano. Lo urbano como contradicción fundamentalmente a lo que es el campo. Y creo que lo hace en el sentido de que, como él es originario de Catacocha, un pueblo con una rica tradición cultural, con una arquitectura especial, sui generis, y en ese sentido la ciudad en el contraste también con todo ese estrés, con todo ese crucigrama simbólico de vida que tiene diferente a la del campo una ciudad. Un aporte desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. La agrupación cultural Resonar presenta como idea innovadora el teatro inmerso digital. El espectador se junta aquí a disfrutar una obra a través de grupos de WhatsApp, incorporando a Instagram y además Zoom. Este viernes, sábado y domingo llegan con Las Albas, un clásico teatral de Federico García Lorca. La tendencia de lo actual es el teatro inmerso digital. Aquí el espectador puede disfrutar de una obra a través de chat, grupos de WhatsApp e incorporando de forma esporádica a las grandes plataformas web como el Instagram y el Zoom. La obra Las Albas es un trabajo de la multimedia Resonar. Es una adaptación contemporánea del clásico teatral de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. Se relata aquí el drama de una familia de mujeres viviendo en aislamiento forzado. Es una obra que se encuentra inmersa en nuestro actual contexto de cuarentena y distancia social. Por ello se destaca este trabajo a través de chat y los grupos del WhatsApp. La agrupación Resonar presenta estas posibilidades para el público. Se acerca a la creación teatral diferente, con alternativas donde se cuentan historias y se plantean desarrollos a través de las transmedia. Y se pone como parámetro al radioteatro de ese entonces, cómo se puede migrar y adaptarse hacia otros medios, ya sean textuales, sonoros o puramente telemáticos. Este es el perfil profesional de quien es la protagonista principal de esta obra y quien nos atiende vía telefónica, la periodista y actriz Pamela Zambrano. Sí, actualmente estoy trabajando en la obra Las Albas y también en Te Odio Gorda, pero versión online, porque justamente la habíamos puesto en un microteatro en el año 2018, pero este año también decidimos incursionar un poco en estas plataformas para adaptarnos a esta realidad, ¿no?, que estamos viviendo. Este es el concepto principal de la obra, una adaptación de la obra de García Lorca, adaptada a una realidad de ese entonces y ahora a la nuestra, a la realidad de una pandemia. Esta obra en serio es una belleza. Nos ha costado tanto a todo el grupo de actores, al director, al productor, nos ha costado muchísimo. Mira, empieza con este contexto de mujeres encerradas, pero en esta ocasión estas mujeres están encerradas por la pandemia, no salen por esta situación. Y ellas se comunican, obviamente, como están encerradas en la casa y no quieren contagiarse la una con la otra, se plantea que la casa es grande y que cada una está en una habitación encerrada. Entonces, el medio de comunicación de ellas, más allá de salir solo para lo necesario, es WhatsApp, es Zoom, por ahí también se ven. Tienen una interacción también muy interesante en Instagram y todo esto lo ve el público. La obra teatral Las Albas lleva en su contenido toda una síntesis diferente. La comunicación digital es el principal concepto planteado en estos espacios. Para empezar, hemos creado personajes a partir de WhatsApp, a partir de notas de voz. No ha sido este trabajo que tú llegas, te reúnes con tus compañeros o con el director. No, es una cosa que cada personaje ha sido visualizado por cada actriz. En su mayoría somos mujeres, hay solo un actor. Y cada una ha sabido desarrollarlo diciendo, a ver, este personaje mandaría notas de voz, este personaje no manda stickers, este personaje es como buscarle las características, pero del lado de la forma tecnológica. Les dejamos con la cordial invitación, conéctese cada viernes, sábado y domingo con la obra Las Albas, todo a través de la plataforma digital de Resonar. Aquí le dejamos los detalles. ¡Caramba! Las Albas es una experiencia teatral que en serio van a disfrutar muchísimo si es que deciden verla. El costo es con entrada colaborativa. Esto quiere decir que el costo mínimo es $7, pero si tú quieres dar algo más, porque sabes que dura 3 días, porque simplemente quieres dar un poco más, bienvenido es. La forma de comprar las entradas es en la página de Instagram de Resonar. Ellos tienen el link en la biografía, tú le das clic y te redirecciona a un WhatsApp en el cual les dices quiero adquirir las entradas y te envían todo el proceso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ecuatoriana participará en el segundo Encuentro Internacional de Arte Escénico de Asia. Se trata de la bailarina Sisa Salgado, quien ha cultivado su proyecto La Ruta de la Danza, que lo ha llevado a diferentes lugares del mundo. El próximo viernes 10 de julio a las 7:30 de la noche, a través de la plataforma Facebook Live de The Dance Route, Sisa Salgado, artista escénica ecuatoriana y gestora del proyecto Ruta de la Danza, realizará el segundo Encuentro Internacional del Arte Escénico Tradicional de Asia con exponentes de diferentes países de América y Europa. El conversatorio dará a conocer el trabajo, experiencias y proyectos de artistas de habla hispana en torno al arte tradicional de Asia y su experiencia de vida e intercambio cultural. Una oportunidad para personas o artistas interesados en conocer más sobre el arte de Asia y formas de estudiar o investigar en esos países. Sisa Salgado lleva ya varios años en el desarrollo de la Ruta de la Danza, un camino que le ha llevado a recorrer varios países y continentes aprendiendo del lenguaje del cuerpo, llamado danza. Empieza la Ruta de la Danza, yo siempre digo que empezó en Ecuador, y que de Ecuador se trasladó justamente al otro Ecuador en Indonesia. Yo seguí la línea ecuatorial que conecta nuestro país con Indonesia y ahí como que continuó mi búsqueda ya específica en Asia. Entonces, así continúo ya en Indonesia. Empiezo con una beca del gobierno de Indonesia para estudiar la danza tradicional de la isla de Bali. Y bueno, desde ahí empieza un recorrido súper amplio por toda Asia, y el año pasado culminó este proyecto en el Ártico. Los invitados a este segundo encuentro serán Fiore Zulli de Italia, Graciela López de México, León Gilberto Medellín de México, Elizabeth Cabezas de Ecuador, Betzabel Falfán de Francia y México, Irene Mihalkovich de Bielorrusia, con experiencia desde la danza, el teatro y la música. El evento será moderado por Cisa Salgado y Edgar Freire de Ecuador. Salgado es artista escénica, comunicadora y gestora cultural ecuatoriana, residente en India y Nueva York. Realiza desde hace 12 años un trabajo artístico investigativo para conectar culturas y reflexionar sobre la historia humana a través de la danza. La ruta de la danza le ha permitido conocer Asia y América a través del Estrecho de Bering para conocer las danzas tradicionales de distintas culturas de estos dos continentes. Actualmente se encuentra en una nueva fase de su proyecto en el continente africano. Su museo puede ganar el 11º premio Ibermuseos de Educación, convocado por Ibermuseos y que estará abierto hasta el 31 de julio. En respuesta al contexto actual, se premiará proyectos educativos realizados en medio virtual gracias a la convocatoria realizada por Ibermuseos. Serán distribuidos $50,000 en 20 premios de $2,500 cada uno. La convocatoria se destina a museos, museos comunitarios e iniciativas de base comunitaria de los 22 países iberoamericanos que hayan tenido que suspender sus actividades debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2020. Esta iniciativa, realizada anualmente desde 2010 con el objetivo de fortalecer la función social de los museos a través del fomento a la realización de programas y proyectos educativos. En 10 ediciones se ha premiado 240 proyectos contribuyendo a la innovación de las prácticas educativas, al cambio de paradigmas y a la realización de sueños, especialmente de aquellos museos ubicados en los lugares más recónditos de Iberoamérica. El distanciamiento físico impuesto como medida de contención frente a la expresión de la pandemia del COVID-19 ha impactado directamente a los museos iberoamericanos, que en su mayoría se encuentran cerrados o con limitaciones de funcionamiento por el riesgo de contaminación. Frente a este contexto y actuando para fortalecer la función educativa de los museos y apoyar la oferta de contenidos para las comunidades, esta edición del Premio Ibermuseos de Educación fomentará exclusivamente la realización de proyectos virtuales. Los proyectos deben estar en fase de elaboración o planificación y, por lo tanto, aún no ejecutados o configurar una nueva etapa de un proyecto que ya esté en progreso. El premio también tendrá un enfoque especial hacia pequeños museos comunitarios e iniciativas de base comunitaria. Con este nuevo formato buscamos dar igualdad de oportunidades a los museos que, según cada país, están atravesando diferentes etapas de pandemia. Museos de los 22 países iberoamericanos podrán inscribirse a través de la plataforma convocatorias.ibermuseos.org. En medio del bullicio en el que vive el mundo a causa de la pandemia, el silencio aparece tras la muerte del músico italiano Ennio Morricone, creador de bandas sonoras de cine contemporáneo. ¿Qué tienen en común estas piezas musicales? Su esencia está marcada por la de su creador, Ennio Morricone, músico que compuso las bandas sonoras para más de 500 películas y series durante todas las décadas de trabajo. Pese a ello, hay temas que sobresalen por las películas, entre ellas recordamos la cinta El Bueno, El Malo y El Feo, en donde su música llevaba al público espectador a recorrer el viejo oeste entre el sol, la arena y el paisaje. A esta joya cinematográfica se suma Cinema Paradiso, una cinta de corte más nostálgico y menos de acción, donde acompañó a su amigo el director Giuseppe Tornatore. A esta lista se suman sus composiciones musicales para las películas Novecento, La leyenda del pianista en el océano, Por un puñado de dólares, Los odiosos 8, Érase una vez en América, La misión, Átame, Los intocables y más. Una carrera prolífica que lo llevó a ser nominado 6 veces a los premios Oscar, recibiendo una estatuilla honorífica en 2006 y en 2016 como mejor banda sonora por su trabajo Los odiosos 8. La muerte del músico se dio este 6 de julio a la edad de 91 años, luego de tener varias complicaciones tras una caída que tuvo varios días atrás. Como grandes youtubers, en pocos tiempos se los denomina a una familia del campo en Colombia y su propuesta audiovisual. Ellos son Nubia Gaona y sus hijos David y Alejandro, de 14 y 9 años. Aquí usted puede aprender cómo crear un huerto urbano, sembrar y cosechar, cómo cuidar a los animales y mirar cómo es la vida en el campo. Los detalles sobre esta historia le contamos a continuación. Hoy hablamos de la familia del campo colombiano, quienes se convirtieron en grandes youtubers. Nubia y sus hijos, oriundos de Colombia, encontraron en esta plataforma digital una salida para su difícil situación económica. Medios de todo el mundo dedicaron parte de sus páginas, sus documentales y espacios con amplios reportajes para contarnos la vida de esta familia campesina. Nubia es una agricultora de 38 años que vive en Chipaque, Colombia, a 45 kilómetros de Bogotá. Sus hijos, quienes participan activamente en estos videos, cuentan con 14 y 9 años respectivamente, de nombres David y Alejandro. Este canal de YouTube, creado hace apenas 2 meses, tiene personalidades de todo el mundo que lo siguen, gente que les envía comentarios de todas partes del planeta, y entre esos Arabia Saudita, España, Italia, entre otros. El primer video publicado por esta familia fue el 29 de abril, y en la actualidad, para la primera semana de julio, supera el 500.000 de visitas. Para quienes no han podido disfrutar de estos videos a través del canal de YouTube, ellos muestran la vida del campo, dan consejos a la gente para enriquecer la tierra, cómo se cuida un animal de granja, cómo se crea un huerto urbano, y por supuesto la principal actividad es brindar una idea a los más desposeídos de cómo crear sus propios alimentos, aprovechar la tierra, el sector donde viven, y de esta forma sobrevivir en familia. La principal idea de este trabajo se le ocurrió a uno de los hijos de Nubia, David. Acostumbrado a ver videos en YouTube siempre, se le ocurrió esta idea al observar cómo era su familia, el trabajo que realizaban, con sus hermanos y su madre. Nubia destaca en una entrevista con CNN lo siguiente: el campo en Colombia es una de las zonas más necesitadas y abandonadas. Los agricultores no pueden sembrar, por lo que el mundo tiene que invertir mucho dinero, y cuando no les queda beneficio de la cosecha se endeudan. Aquí tenemos un rico y sabroso campo de lo que es nuestra Colombia, un terreno en el cual cultivamos. Presentamos al público entonces el cómo desarrollar desde sus propios huertos y desde sus casas menta, remolacha, cebolla, cilantro y tomate, todo para el consumo de nuestras familias. A continuación le dejamos con el extracto de uno de los primeros videos subidos a este canal de YouTube, en el cual su eslogan destaca: humilde familia campesina, cansada de las pérdidas con sus productos agrícolas, debido a la alta cantidad de intermediarios, decide volverse youtuber para enseñar a las personas cómo cultivar. Hola. Hoy le vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber. Soy Heimer Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley David Gaona Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. Hola, yo soy Nubia Rocío Gaona Cárdenas, vivo en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. Soy una mujer campesina y madre de cabeza de familia. Mi familia, como otros familiares del campo, nos hemos visto afectados por la baja de precios de los productos, ya que no justifica sacarlos de la tierra. Por eso yo y otras familias nos decidimos unirnos con el huerto de la sabana.

hacer nacer una institución no ha sido tarea fácil. Como ustedes saben, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Cultura en diciembre del 2016, nace el núcleo de Pichincha. Posteriormente a esto se llama un proceso electoral, y este proceso electoral lo que nos ha permitido a nosotros es poder ganar las elecciones y posterior a eso empezar a construir una institución desde cero. Entonces hemos atravesado momentos muy valiosos, como por ejemplo haber logrado que la institución nazca de forma administrativa, con autonomía financiera, y ya con contar con un espacio propio para su funcionamiento, etcétera, etcétera, con presupuesto también. 6 meses, porque a partir de que fuimos posesionados en mayo del 2017 hasta diciembre del 2018 logramos consolidar todo este trabajo, hasta que en el 2 de enero del 2018 el Ministerio de Finanzas ya determina que la institución es completamente autónoma y que a partir de eso pues ya tiene que ejercer su trabajo. Entonces ha sido una tarea complicada, primero verla nacer, luego poder estructurar la misma institución, ya que ha habido varios temas en el ámbito legal, por ejemplo el incumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura, su mismo reglamento en torno a la distribución del presupuesto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no han sido motivos, a pesar de que hemos siempre estado exigiendo y demandando el cumplimiento de la ley y el reglamento, no han sido estos motivos como para detener nuestro accionario y nuestro trabajo. Al contrario, lo que hemos hecho es seguir fortaleciendo a nivel de toda la provincia, logrando consolidar extensiones, hoy ya extensiones en toda la provincia a manera de zonales, un levantamiento de información grande con parte de todos los gestores y artistas de toda la provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo complejo, pero también muy enriquecedor, que nos ha permitido que la institución nazca, esté ya caminando prácticamente, y ahora, viene la tarea complicada también de sostenerla y hacer que la misma pueda ya tener un funcionamiento integral, como ya está en este momento funcionando. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que ha implementado el núcleo de Pichincha? Bueno, la línea fundamental ha sido primero la del núcleo en territorio, que lo que el núcleo de Pichincha hizo es desde un inicio entender y comprender que cuando nació para un proceso de descentralización, es decir, de que la institución pueda poder coordinar y trabajar en todo el territorio de Pichincha y no como antes se tenía una forma errada de la Casa de la Cultura solamente en la capital. Entonces, una visión totalmente centralista que no ha dado paso a poder ejercer el legítimo derecho de los artistas y gestores culturales del resto del territorio. Entonces, ese ha sido un proyecto que nosotros emitimos que se llama el Núcleo en Territorio, que nos ha permitido firmar convenios con GATS, con juntas parroquiales, con varios estamentos que integran el Sistema Nacional de Cultura. Entonces, ese ha sido un paso muy valioso para nosotros. Posterior a eso, creo que otro de los elementos fundamentales ha sido el de la apertura de la institución. Cuando nosotros fuimos electos aproximadamente entre unos 500 a 600 miembros de la Casa de la Cultura y ciertas personas que pudieron participar del RUA. Hoy en la actualidad hemos casi triplicado los miembros de la institución y de la Casa, porque lo que hemos logrado es que la institución logre precisamente a convertirse en una institución de puertas abiertas, de puertas, ventanas y de todo, para que los artistas y gestores culturales puedan sentirse y ser parte de esto, y poder construir también este proceso de asambleas territoriales que ha logrado la participación ciudadana de manera efectiva. ¿Cuántos miembros conforman ya la institución ahora entonces? Ahora son aproximadamente 1.300 miembros ya de la Casa de la Cultura, del Núcleo de Pichincha. Estamos en un proceso de reanálisis también, viendo porque cuando se nos entregó los listados de la ex matriz, había gente que incluso ya no se encuentran con nosotros, ya ha fallecido, y gente que no está viviendo en el país, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un proceso precisamente de reestructuración de eso, con el objetivo de poder tener ya una base efectiva y real de cómo ha funcionado todo en el ámbito de la institución. ¿Y existe algún tipo de números de beneficiarios del núcleo que ha generado al menos durante el año, considerando el trabajo que ustedes tienen en territorio, el trabajo en cada una de las cantones o parroquias en Pichincha? Bueno, y el informe de gestión que nosotros emitimos, evidentemente ahí nosotros hemos entregado hacia cuántas personas hemos llegado. La institución de manera directa ha llegado aproximadamente cada año entre 150 a 200 mil personas, beneficiarios de cualquier proyecto que nosotros hemos impulsado, tanto en formación, capacitación, actividades culturales, artísticas, etcétera, etcétera. y de manera indirecta hasta 500,000 de habitantes han sido beneficiarios, porque es decir, que la gente que pudo y conocer de las actividades de la institución y pudo darse cuenta del trabajo que la institución está realizando. Y ahora, ¿qué experiencias le ha dejado a cada uno de las personas que componen el núcleo del trabajo en territorio? ¿Con qué escenarios han encontrado al momento de irse a otras ciudades o a la parte también rural? Bueno, ahora las experiencias que nosotros hemos logrado son precisamente poder fortalecer este trabajo en territorio. Hemos logrado evidenciar con claridad que la institución tiene que estar en el territorio, no tiene que estar encerrada en una oficina esperando que el artista, el gestor cultural llegue, sino al contrario, ser nosotros quienes vayamos al territorio y fortalezcamos este trabajo. Esa ha sido la tarea y que nos hemos propuesto y es lo que hemos hecho y seguimos logrando. ¿Cuántas extensiones y zonales ya se han logrado crear y también fortificar en la provincia? En este momento son en total 7 extensiones las que se encuentran alrededor de toda la provincia distribuidas en formas de zonales. Cada una de estas abarca un territorio específico y no hemos dejado absolutamente a ningún sector fuera del trabajo institucional. ¿Cuáles son esos programas con los que trabajan en esa ruralidad, en las partes rurales o las urbanas de la provincia? Bueno, nosotros hemos emitido varias propuestas. Por ejemplo, tenemos nuestro espacio de formación permanente, que está dividido uno en la parte de las artes, es decir, talleres de capacitación en danza, música, teatro, artes plásticas, y la otra es de formación y capacitación en el ámbito de diseño de proyectos, comunicación y marketing, diseño y utilización de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Aparte de los procesos de formación, también hemos realizado varias actividades a nivel territorial con el objetivo de que el territorio precisamente se beneficie de las actividades culturales. Hemos puesto en circulación un sinnúmero de actividades en cada uno de los territorios de manera periódica y constante. Entonces, la institución está precisamente generando estos procesos a nivel territorial. Y ahí hemos apoyado también con productos muy valiosos que han sido la visibilización de los artistas con productos audiovisuales, con productos comunicacionales, para que la gente, bueno, pueda conocer de qué es lo que sucede en el territorio y cómo se desempeñan los artistas y gestores culturales. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, quiero recordarles que estamos en entrevista vía telefónica junto a Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Pichincha. Hablamos sobre el trabajo desarrollado durante estos 3 primeros años de la institución, pues ellos acaban de cumplir un nuevo aniversario el pasado 4 de julio, una fecha que no ha pasado por desapercibida. Uno de los temas que modificó mucho la agenda realmente de toda la sociedad es sobre la pandemia. Sin embargo, hay muchas cosas que no se han detenido, pero sí han tenido que ser modificadas, y en el caso del núcleo de Pichincha, ese ha sido uno de los ejemplos. ¿Qué ha estado haciendo la casa durante estos meses? Bueno, en estos meses lo que el núcleo ha hecho es precisamente utilizar herramientas, nuevas tecnologías para poder contribuir y aportar a los compañeros artistas y gestores culturales. Creo que esa ha sido la ventaja fundamental que nosotros hemos implementado. Ahí hemos desarrollado un sinnúmero de cursos de formación y capacitación a través de medios online que se ha desbordado, porque hemos tenido que lamentablemente dejar fuera alguna gente para que pueda beneficiarse de estos procesos. Pero sin embargo, ahora estamos retomando ya la participación física. Esperamos nosotros aproximadamente, ya una vez que cambien también las cosas en el ámbito de los semáforos, etcétera, poder retomar este proceso de formación y capacitación en los otros sectores. ¿Qué pasará con el pabellón de las artes? El espacio que en esos meses fue un lugar de acogida para las personas en situación de vulnerabilidad y de calle que hicieron ese lugar para poder pasar durante este confinamiento. ¿Ustedes regresarán a ese espacio donde también se desarrollaban algunos talleres? A ver, en este momento ya prácticamente fue entregado, ya se nos entregó por parte del convenio que firmamos con el MIS y con la Secretaría del municipio de Quito, en la cual ya el pabellón ya se encuentra ya en estado listo para poder utilizarse, y estamos esperando en estos días poder lanzar la propuesta para que los artistas y gestores culturales puedan tomarse el espacio y puedan hacer uso con todos los equipamientos que nosotros les daremos y el apoyo para que puedan difundir su trabajo sin público, porque evidentemente no se va a poder hacerlo, pero sí dándoles apoyos comunicacionales para que puedan luego seguir desarrollando nuestra actividad y difundiendo también lo que están haciendo. ¿Hay alguna fecha prevista, tal vez? Esperamos en esta semana, yo creo que máximo entre jueves ya lanzaremos la convocatoria para que los artistas y gestores culturales puedan ya participar. ¿Qué resultados han tenido ustedes sobre el fondo de apoyo que también lo estaban generando con algunos sectores de, vulnerables de la cultura? Bueno, el fondo que nosotros hemos generado, hemos tenido una buena receptividad. Ahí el único inconveniente que hemos tenido es que el Ministerio de Finanzas en este momento no está dando paso hacia la ejecución de las actividades culturales en ninguna institución y estamos a la espera de que nos den luz verde para poder continuar con el proceso. Pero sin embargo estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para que esto suceda. O sea, un poco para recapitular el proceso, quiere decir que ustedes ya cuentan con los artistas, las propuestas, solo falta que les den una luz verde para poder ya presentarlo al público, ¿entenderíamos así? Exactamente, sí, exactamente. ¿Y con cuántas propuestas han podido encontrarse? Bueno, primero vamos a trabajar con 221 para luego poder darle continuidad con otras propuestas de varios artistas, de acuerdo hacia ya la luz verde que nos dé el Ministerio de Finanzas. Perfecto. En prospectiva, ¿a dónde camina la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha? ¿Cuáles serían sus metas a mediano o largo plazo, considerando obviamente este aniversario que acaban de cumplir? Bueno, la intención es poder ya determinar prácticamente el cumplimiento de la normativa y de la ley. Para eso es evidente que lo que se necesita es precisamente voluntad política, que es la que nosotros estamos ahí siempre gestionando para que pueda desarrollarse. Entonces, estamos en este proceso, que es el cumplimiento de la normativa y el cumplimiento de la ley. Esperamos que esto pueda suceder de manera inmediata, ya que en 2020 podamos tener esa nueva perspectiva. Y lo otro es seguir fortaleciendo el trabajo que hemos logrado, que se pueda seguir avanzando y que pueda llegar a darnos resultados muy valiosos, precisamente en favor del sector cultural. Perfecto. ¿Hay una hoja de ruta un poco para poderlo poner sobre la mesa de discusión, que esa normativa ya efectivamente se asiente, tenga una praxis? Bueno, la hoja de ruta que nosotros tenemos en este momento es efectivamente empezar el próximo mes, que ya las cosas estén un poco mejor, a poder articular y hacer desarrollar este trabajo de manera continua e integral en todo el territorio, y eso seguirlo fortaleciendo hasta que logremos, bueno, finalizar el año y a la vez poder ir fortaleciendo el próximo año con la misma entereza que hemos logrado todo este trabajo, para que la institución lógicamente tenga ya una base sólida en toda la provincia y que se pueda darle continuidad en beneficio de los artistas y gestores culturales. Ahora ya para sostener mucho de este trabajo, del proyecto que tiene la Casa de la Cultura de Pichincha para adelante con esas metas, esto me permite preguntarle ya de manera personal, ¿Luis García buscará una reelección como director de la CCE de Pichincha para que muchos de esos proyectos aún continúen? Bueno, la verdad no está en mis aspiraciones. Yo creo que hemos cumplido un trabajo muy importante. Estamos claros que hay que continuar con ese mismo trabajo. No necesariamente tengo que ser yo, sino que hay muchos otros compañeros y compañeras capaces de poder seguir y continuar. Creo que esa es la perspectiva. Estamos más enfocados en este momento en poder solucionar lo que está pasando alrededor de toda la provincia y de los artistas. Entonces, en el camino se irá definiendo las cosas y, mientras tanto, lo único que aspiramos es que podamos ir resolviendo estas problemáticas tan complicadas para el sector cultural, que es quien en este momento ha sido el más afectado también por la pandemia. Este miércoles 8 de julio ustedes participarán en una actividad que realiza la Extensión de los Valles Núcleo de Pichincha, el natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. ¿Cómo reciben esa noticia de ser parte, de ser integrales en esta celebración? Bueno, para nosotros siempre ha sido un honor poder participar en todas las actividades a nivel territorial. La Extensión de los Valles precisamente está en ese sentido, fortaleciendo el trabajo territorial, y creo que recordar el natalicio de un hombre que ha sido un legado prácticamente para la cultura del país e incluso a nivel mundial, es digno de poderlo celebrar, y así lo estamos haciendo con cada uno de todos los propósitos que nos hemos puesto a nivel de toda la provincia y sobre todo de todos los compañeros de artistas y gestores culturales que tienen que ser reconocidos. Bueno, con esto nosotros aquí en Cultura FM y Radio CC no nos queda más que hacer extensivo ese saludo de felicitaciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha por su tercer aniversario, y bueno, nos mantenemos ahí en contacto, siempre prestos a toda la información que se genera en el núcleo. Queremos agradecer a su director, Luis García. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.

Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente miércoles en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos reencontramos mañana aquí a las 7:30 en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos hoy a las 7:00 en la inauguración de la exposición del maestro Edison Terán en la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. ¡Hasta mañana! De esta forma nos despedimos, amigos y amigas, de su espacio informativo Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado en este día miércoles y les invitamos a una nueva jornada el día de mañana. Somos el informativo Zona Cultura. Que tengan todos una excelente jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.